En medio de la crisis que el Ecuador soporta, la discusión eterna sobre si financiar o no la cultura sigue en debate. La forma como se conduce o se canalizan las expresiones culturales en el Ecuador también lo es. Sobre todo porque existe la propuesta de una ley de culturas y porque existe un antecedente histórico con una casa de la cultura que funciona. La controversia ahora es por la situación económica. Es por la autonomía de la Casa de la Cultura, pero al mismo tiempo por el funcionamiento autonómico dependiendo de los dineros del Estado ecuatoriano. El análisis lo tiene a cargo el presidente de la Casa de la Cultura ecuatoriana, grato amigo de esta casa, el señor Raúl Pérez Torres, a quien yo le agradezco la gentileza de atenderme. Raúl, buenas tardes, bienvenido. Creo que tienes mucho o poco, no sé, bastante que decir sobre el tema. Qué gusto. Muchas gracias, Francisco, por la entrevista. Sí, realmente, como tú sabes, ya van más de 8 o 9 años que estamos sin ley de cultura. Han pasado 8 ministros de cultura, lo que significa ya que algo pasa, que hay un fracaso de alguna manera en relación al ente rector de la cultura de nuestro país. Nosotros estamos de acuerdo en que existe el Sistema Nacional de Cultura, como dice la Constitución. Queremos ser parte del Consejo Nacional de Cultura, del Sistema Nacional, pero solamente pedimos 3 cosas fundamentales que a lo largo de los 71 años de historia de la Casa se han manifestado, es decir, la autonomía de la Casa, el carácter nacional de la Casa, de sus 23 núcleos y su casa matriz, y la capacidad de darnos nosotros mismos nuestras propias autoridades. Yo lo que quiero es que me los Que describas, te lo describo. punto por punto. A Ah, ver, verás, a veces, háblame de autonomía. ya, a veces cuando le escucho al presidente Correa con toda la admiración, el cariño y el respeto que le tengo, tengo un poco de vergüenza ajena cuando habla de la ¿Por autonomía. qué? Cuando habla de la autonomía de la casa, dice, claro, son autónomos, pero nosotros les damos la plata. No sé qué quiere decir con nosotros. El dinero es del pueblo y el derecho a la cultura está consagrado en la Constitución. Es obligación del gobierno entregar ese dinero del pueblo para la cultura. Autonomía no es solo la posibilidad de autogobernarse, sino la capacidad moral, ética, la conciencia crítica que tiene el ser humano para hacerlo, porque la autonomía favorece el juicio crítico. La obediencia, tú sabes, lo anula. Eso es lo que pensamos, una autonomía para hacer nuestro trabajo. ¿Crees que en este momento no está garantizada esa autonomía? Sí, Han venido autorizados ustedes a funcionar, han desde luego. trabajado, han Y hemos logrado. trabajado juntos. Entonces, ¿en dónde está la queja del condicionante? No, ninguna queja. Lo triste es que hemos podido trabajar juntos, como además les he demostrado a Guillón Long, a Ana Rodríguez, que se puede trabajar juntos. Juntos hemos hecho la feria del libro, por decirte algo, y ha sido un buen trabajo. Pero no hay que. Cuando entra un ministro de Cultura, lo primero que hace es confrontar con la Casa de la Cultura y dice, es bicefalia. Entonces digo, ¿pero cuál bicefalia? Es decir, ellos son el ente rector de las políticas culturales, nosotros ejecutamos esas políticas, nosotros tenemos la infraestructura, la gente especializada, los gestores culturales, los artistas, para hacerlo de mejor manera. O sea, ahí no hay ninguna. Lo tengo claro. Segundo punto. Segundo punto es el carácter nacional de la Casa de la Cultura. Como tú sabes, hay 23 núcleos, uno por provincia y la Casa Matriz, que a la vez hace el núcleo de Pichincha. Son 71 años que se ha trabajado de esa manera. Pero si es que se dice, bueno, necesitamos hacer el núcleo de Pichincha, estoy de acuerdo. Hagamos un núcleo de Pichincha, por ejemplo, en el sur, ¿no es cierto? Que se pueda trabajar también con un núcleo de Pichincha. Pero la Casa de la Cultura Ecuatoriana nació en Quito y de ahí se fueron desprendiendo poco a poco, a través de los años, los diferentes núcleos. Y no se puede quitar ese carácter nacional de la casa, porque dice, casas de la cultura en diferentes provincias, con la autonomía cada una, se va a derrumbar todo ese carácter nacional de la casa. No creo. A ¿Y por mí, qué te digo que no? sí. Tiene sentido que operen en el país. Yo creo que la mejor respuesta es el trabajo. Sí, desde luego. Más que otra razón. Desde luego. Yo no digo, por ejemplo, que no tengan autonomía cada uno. Entonces, ¿no se va a derrumbar algo si tienen sustento en el trabajo? Sí, que tengan autonomía cada uno de los núcleos, pero que estén engarzados en una política cultural nacional, en proyectos nacionales. Nosotros, por ejemplo, tenemos el coro de la casa, la camerata de la casa, el conjunto de cámara, el teatro ensayo de la Casa de la Cultura. Todos esos van viajando por todos los núcleos permanentemente. Tenemos una dirección jurídica que es suficiente para todos los núcleos. Ajá. De la misma manera, un espacio de planificación que apoya a todos los núcleos. Entonces, si no, cada uno de los núcleos tendría que integrarse de otra manera, tener... Y tú sabes que económicamente cada vez tenemos menos dinero. Nos acaban de quitar para este presupuesto de este año medio millón de dólares. A ver, ¿cuánto es lo que manejaban ustedes en presupuesto? 7 millones de dólares para la casa matriz. Yeah. De repente dicen, la matriz se lleva todo. Nosotros no repartimos absolutamente un centavo a los núcleos. A los núcleos les reparte el Ministerio de Finanzas según su criterio. Y porque nosotros teníamos antes... ¿Y por qué no lo reparten ustedes? Porque no nos si dan. Si están engarzados, pues, si están ubicados porque en, no nos en nivel dan, de casa porque, de cultura porque en general. Es una decisión del fisco, del Ministerio de Finanzas, hacer ellos el reparto. Pero no solamente eso, sino que también hay una contradicción absoluta cuando te hablan de la autogestión, que la casa tiene que autogestionarse. Supongamos que tiene que autogestionarse. Nosotros arrendamos en algún momento el Teatro Nacional, el Ágora. ¿A dónde tú crees que va ese dinero? A la cuenta única del Estado, no va a la Casa de la Cultura. No va a la Casa de la ¿Por Cultura. ¿Por qué no va a la cuenta de la Casa de la Cultura? Porque no va, no tenemos ya cuenta con el Estado. La cuenta no tiene la Casa de la Cultura, sino el fisco. Y cualquier cosa que entre de dinero a la Casa de la Cultura va a esa cuenta única con la idea de que al fin del año nos devolverán, pero estamos demostrando que al fin del año nos han quitado medio millón de dólares. Yeah. Entonces, esa cosa es viendo, es una contradicción, ¿no? Porque que nos digan hacer autogestión, pero que esa autogestión que se hace va a la cuenta del Estado. Entonces, no es fácil para nosotros trabajar así. Dentro de nuestro presupuesto de la Casa Matriz, por orden del Ministerio de Finanzas, tenemos que entregarle 1,5 millones, o 2 millones, al conjunto de ballet, de danza de Rubén Guarderas. 400 mil dólares a Hachiwa. Es decir, no es que nosotros decidimos, sino que el Estado decide darles a ellos de nuestro presupuesto. O sea que en nuestro presupuesto tendremos 4 millones, 5 millones de dólares que se va en, desde luego, en los empleados, los trabajadores de la casa. Ya, pero, a ver, ¿es necesario tener un grupo administrativo? No sé qué tamaño puede tener, no sé si es grande, si es pequeño, no me atrevo a calificarlo, pero ¿es necesario tener ese equipo administrativo para manejar la cultura? Pero desde luego, no. Y pregunto, mi querido porque Francisco, ahí viene el debate sobre por qué no lo maneja el Ministerio de Cultura y por qué lo manejan ustedes, por qué tienen que tener un equipo ustedes y por qué no el Ministerio de Cultura. Ese manejo de dinero es lo que me interroga y te pregunto. Claro, mi querido Francisco, no es el elemento administrativo, porque el elemento administrativo de la casa tiene un handicap, tiene un agregado. Es decir, si es que tú dices, a ver, 8 trabajadores del conjunto de cámara, son 8 músicos profesionales. Si dices 8 del teatro ensayo o 10 del teatro ensayo, pero todos son artistas. Es decir, cada uno son gestores culturales, artistas. En los museos, ¿quién está? Gente especializada, guías. Tenemos 4 museos. No es lo mismo el núcleo de Zamora que la Casa de la Cultura de Quito con toda su infraestructura. Es decir, tenemos 230, no sé, 250 empleados con este agregado de valor. Y en el Ministerio hay 700 empleados, por favor, que se han acumulado durante 8 ministerios de cultura, 8 ministros de cultura. Por eso es que no, ningún ministro va a poder salir de ese atolladero ahí en el Ministerio de Cultura, porque cada ministro ha traído sus trabajadores de confianza. No, ahí también se vuelve otro conflicto. Es muy difícil. Se vuelve otro conflicto. El tercer factor que tú mencionabas. El tercero es la capacidad que hemos tenido y que queremos seguir manteniendo de darnos nuestras propias autoridades. Es decir, en el tiempo del ministro Velasco decía, yo voy a poner los presidentes de la Casa de la Cultura, de todos los núcleos y de la Casa Matriz. Por favor, no se puede. Y lo único que pedimos es con una racionalidad, es decir, con el Tribunal Supremo Electoral, con gente que oriente toda esta cosa. Porque, ¿qué decimos nosotros? Que haya elecciones universales. Es decir, todos los miembros de todos los núcleos votarán por presidente de la Casa de la Cultura. Y de la misma manera, por los núcleos, todos los miembros que sean del terreno, del lugar, del territorio. Ya. Pero eso va coaligado con el tema autonomía. Desde luego. Va coaligado con el tema funcionamiento. ¿De acuerdo? Desde luego. ¿Qué les ha impedido de que ustedes funcionen de esa manera? ¿Hasta qué inundan hasta este momento sus autoridades? Hasta aquí no nos ha impedido nadie. Lo que pasa es que hay unos insumos que el Ministerio de Cultura ha presentado desde el tiempo de la compañera de Ana Rodríguez, que es muy amiga, que hemos conversado, y donde le hemos nosotros puesto estos tres factores para trabajar juntos, para diseñar políticas y proyectos juntos. Pero dime tú, por ejemplo, ¿el Ministerio de Cultura tendrá que hacer editar libros? No, o sea, no. ¿Por qué no? Pero porque eso hace la Casa de la Cultura. El Ministerio está para las grandes tareas, para la gran inyección. Es un puente entre la cultura y los planes de cultura. Es decir, ¿para qué? ¿Para qué va a hacer el Ministerio libros? ¿Para qué va a presentar exposiciones en dos salas mal articuladas? No creo. Nosotros tenemos todo el espacio, hacemos con el Ministerio, ya te digo, como la Feria del Libro Internacional, donde vino Raúl Zurita y todo lo demás, ¿no? ¿Dónde sucede la cultura realmente? Es en la calle, pero donde se expresa es en la Casa de la Cultura. ¿Dónde han estado las personas que ha invitado el presidente Rafael Correa o que han visitado la casa, los grandes líderes? Ya te hablo de Fidel, de Lula, de Chávez, de las madres de la Plaza de Mayo, en la Casa de la Cultura, en el Teatro Nacional. Entonces hay que entender el valor de uso y el valor de cambio que no se entiende. Dicen, tienen 8.000 sillas a $10, tanto. No es así. 8.000 sillas tienen que ser ocupadas por las personas que requieren la cultura. Oye, ¿pero se calculan sillas o qué? ¿Tanto así? Por lo menos Rafael en alguna sabatina dijo eso, que hay 8.000 sillas y claro, que dónde está el dinero, ¿no? Es decir, cuando recién, por ejemplo, el ministro Patiño, ¿dónde hizo su rendición de cuentas? En el Teatro Nacional. ¿Y ¿Por qué? Es... Porque hay una buena estructura. Ya, una buena... Viene un punto, y me parece interesante preguntarte esto, en el cual hay una capacidad para utilizar... Claro. Y yo no sé si es que eso sea motivo de controversia, el que ahora el Hábitat 3 se vaya a dar en la Casa de la Cultura. Claro. Tú has visto, en redes sociales, Dios mío, ya, has visto el nivel de, pobre nivel del debate que se da, porque tú has permitido que oscile la Casa de la Cultura. Es que... Cuando es un organismo mundial como la ONU el que lo está haciendo, ¿no? Claro, por favor. Mira, o sea, esto es para que el Ecuador quede bien. Es una reunión de 60 presidentes de la República a nivel internacional. Vienen 20.000 invitados. Ha sido la única posibilidad que ha tenido la casa para que entren a arreglar esa casa, que en 30 años no se ha movido un cable eléctrico, que puede en un rato desaparecer la Biblioteca Nacional, quemarse el Museo Nacional, no está arreglado. Entonces, la posibilidad de 7 millones de dólares que va a hacer el MIDUBI, los arreglos respectivos, es bueno para la casa. Es positivo. Es positivo. Además, es un encuentro hasta cierto punto cultural. ¿Qué pasa con las ciudades? ¿Qué pasa con el urbanismo? Oye, eso ha motivado la molestia de algunos gestores culturales. Reclaman de que no van a poder usar los escenarios en esos días. Sí, es verdad que en esos días no se podrá. Pero hay que hacer también un sacrificio, ¿no? La casa, los empleados, los trabajadores, los gestores culturales, los que habitan la casa, 14 grupos de teatro, tuvimos reunión ayer con los de la empresa contratada, con el MIDUBI, con el Ministerio de Cultura, para ver a dónde van, qué espacio se les da, con qué dignidad se les trata, porque nunca han sido tratados con dignidad los artistas. ¿A cuánto ascienden los arreglos que tenemos? Los arriendos, según yo pude ver, son 7 millones de dólares en lo que van a gastar. Yeah. ¿En qué es lo que van a gastar? ¿No? En arreglo total de la infraestructura, los espejos, las baterías sanitarias, todo lo que pueda hacer para un encuentro internacional, ¿no es cierto? Porque no se ha tocado ingenierías, eso, ¿no? Instalaciones, sanitarias, ingenierías, sistemas de sonido, sitios de reunión, puntos de encuentro, ubicación, evacuación, seguridad. Todo eso es 7 millones, y eso es bueno para la casa, porque nunca va a venir un gobierno y a hacer tomen 7 millones. ¿De dónde? Y además que no podemos hacer autogestión, porque va a la cuenta única. Bueno, ahora que salga de la cuenta única. Raúl Pérez Torres, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el señor licenciado Raúl Pérez Torres, en Ecuador inmediato. Señoras y señores, déjenme que yo...